El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos y amigas que nos acompañan aquí desde las cabinas de la Radio Pública de la Casa de la Cultura del Ecuador en tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, cuando son las 16 horas con 40 minutos. Un gusto saludarte desde aquí, desde esta cabina. Recuerda que nos puedes seguir también en www.casadelacultura.gob.es. ¿Qué tal, Nicanor? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos este día jueves para compartir con nuestros amigos y amigas? Hola, Efraín, ¿cómo vas? ¿Cómo está toda la gente que nos escucha todas las tardes? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos a unos invitados que estarán aquí en el set para hablar un poco de cómo se ha constituido, cómo se ha formado, cómo van sus reuniones. De ensayos, ¿no? Del coro de Hombres Gay de Quito. Así es, el coro de Hombres Gay de Quito, que es una iniciativa de algunos jóvenes, de algunas personas de la comunidad gay, que se han unido con el propósito de hacer actividades de carácter musical. Así que vamos a ver si los compañeros ya se van acercando. Mientras tanto, nos complace indicarles que el día de hoy tenemos algunas actividades, algunas en Fundación Ecuatoriana de Equidad. Recuerda, si estás en la ciudad de Quito o estás en la ciudad de Guayaquil, a partir de las 5 de la tarde comienzan los programas de La Hora del Té, un espacio para la integración de la comunidad LGBTI en Quito, en la Vaquerizo Moreno, E786 y Diego de Almagro, a partir de las 17 horas, y en la ciudad de Guayaquil, en Quisquis 923 y Antepara. Simultáneamente, en las dos ciudades se realiza la actividad denominada La Hora del Té, así que ya sabes, si estás aburrido, no tienes dónde ir, acércate a Fundación Ecuatoriana Equidad. También les queremos indicar que el día de hoy, a las 18 horas, desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el auditorio del Museo del Banco Central del Ecuador, se hará la presentación oficial de la primera biblioteca virtual sobre derechos humanos que presenta la Defensoría del Pueblo. Este es un espacio muy importante que se convertirá en el lugar obligado de consulta sobre la situación de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos. Entendemos que en esta biblioteca virtual estarán colgados no solamente la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos, sino también todos aquellos tratados, principios, estudios, iniciativas que tienen que ver con los derechos humanos. De hecho, vamos a solicitar que el informe de derechos humanos de la comunidad LGBTI realizado el año pasado por Fundación Ecuatoriana Equidad esté colocado también dentro de esta biblioteca virtual. Bueno, mientras esperamos la llegada de nuestros amigos del coro, del primer coro, yo no sé si es el primer coro, no he escuchado antes, pero bueno, como está de moda en el Ecuador decir que todo es la primera vez, y no quisiéramos en realidad nosotros cometer esa falacia o ese engaño, pues esa presunción, pues queremos, vamos a investigar un poco más si en realidad es el primer coro LGBTI, y si no, decir que es el coro de Hombres Gay de la ciudad de Quito. En poco estarán arribando aquí a nosotros al estudio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras tanto, Efraín, vámonos con algo de música. No sé qué nos tiene de sorpresa ahora Daniel Castellanos. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón. que yo estás que te mueres. Ni hablar, mujer, tú traes puñal. Ni hablar, mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón. Y si no sale, ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Que recuerdes todo el tiempo de noche y de día que pasábamos juntos en el café. Si has decidido olvidarme, escúchame, dame una noche más. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Café Tacuba desde México, el puñal del corazón. A los años, música mexicana, música internacional, casi estábamos poniendo solamente música ecuatoriana, especialmente de las bandas y músicas contemporáneas. Seguimos a la espera de que nos acompañen nuestros amigos del coro gay de Quito, pero empecemos un poco indagando qué es esto del coro, ¿no? Coro viene de hecho de una palabra latina, que significa que es un conjunto de personas que en una función musical cantan simultáneamente una misma pieza. El coro, por lo tanto, es la agrupación vocal que interpreta una pieza de manera coordinada. Lo habitual es que el coro esté formado por distintos tipos de voces. Voces sopranos, mezzosopranos, contraltos, tenores, barítonos y bajos. Es posible clasificar a los coros de distintas formas. Un coro a capela es aquel que canta sin ningún acompañamiento instrumental, lo cual se opone a la configuración de un coro concertante. El coro, según sus integrantes, puede ser un cuarteto vocal mixto, un coro de cámara con entre 10 y 20 cantantes, o un coro sinfónico que se integra por más de 20 personas. Culturalmente, en la música académica existe un cierto, digamos, malestar por la falta de conocimientos teóricos propia de este tipo de música en el dominio de la música popular. Sin embargo, los coros son una de las actividades musicales que más atrae a las personas. Dentro del coro hay diferentes funciones, la principal es la del director y es quizá la más difícil y también el menos apreciado, ya que se trata de la persona encargada de guiar a todos los coristas en el duro proceso de aprendizaje de las obras, dándoles consejos para mejorar los aspectos técnicos e interpretativos. Bueno, pues eso es el coro y últimamente, Efraín, hemos tenido como un gran repunte, ¿no?, de este tipo de agrupaciones. No últimamente, o sea, hay coros que tienen años de años, el coro mismo de la Casa de la Cultura, por eso es un ejemplo, o sea, un coro que tiene años ya, coro del Consejo Provincial, o sea, es una experiencia musical, una experiencia artística que tiene bastantes adeptos, ¿no? O sea, no, para formar parte del coro creo que no necesitas esa voz espectacular del solista, ¿no? Así es, de hecho, queremos compartir con ustedes un poco el tema de cómo se producía este tema del coro de los hombres gay aquí en la ciudad de Quito, a la que les cuento que yo y mi pareja estuvimos invitados. Ah, ¿sí? Participamos en dos reuniones y en realidad es verdad lo que tú dices, Nicanor. El tema de que no necesitas una voz, yo siempre me negué, o sea, creo que mi voz no es lo suficiente melodiosa, pero el profesor nos enseñó todo lo contrario. Lamentablemente nos vimos obligados a dejar esta iniciativa cultural muy importante porque nuestros tiempos, el trabajo, las actividades, el gimnasio de Javier y mi agenda, que a veces yo sé que entro a las 9 de la mañana en la oficina, pero nunca sé a qué horas vamos a salir y a ti te consta eso, entonces sí. Se nos hizo difícil y los chicos nos han sorprendido bastante. Bueno, en las dos únicas reuniones de que se iba programando este tipo de actividades, pues fue muy interesante escuchar cómo sí podíamos cantar, en fin. Pero bueno, vamos a esperar, nos acaban de informar un compañero, el coordinador del coro de hombres de la ciudad de Quito, que están dos compañeros por arribar. Creo que vamos a tener que hacer un próximo programa porque por la hora, sí, ya tenemos los últimos 10 minutos. Exacto. En todo caso, si llegan, entonces hay para hablar un poquito. Y quedar para pendiente una nueva reunión el próximo día jueves. Entonces, así es. Bueno, pero también comentarles un poco el interés de dónde nació esto del coro gay. Entiendo que el profesor, una persona totalmente abierta al tema, no es de la comunidad, pero siempre ha tenido la intención de hacer este tipo de trabajos, pues les convocó, dio con estos chicos y hace 15 días aproximadamente hicieron su debut, ¿no?, por primera vez en una de las radios aquí también, de la ciudad capital. Y este profesor, además, lo espectacular de eso es que comenzaron a practicar y a organizarse en una iglesia aquí en la ciudad de Quito, imagínense. Pero algunas iglesias son totalmente... Pero, sí, o sea, creo que es en la iglesia anglicana, ¿no? En realidad es en la iglesia luterana del Ecuador, que queda ahí en la 12 de octubre, casi frente con frente con la residencia del embajador de los Estados Unidos. En fin, pero que la iglesia se vaya abriendo a estos temas me parece algo digno de reflexionar, ¿no? O sea, con la iglesia creo que es una de cal y otra de arena. También esta semana hemos visto con bastante, no preocupación, porque en realidad ya es una cuestión muy reiterativa de la iglesia, pero sí con bastante pena, diría yo, el tema de que desde el Vaticano se emitiera un comunicado en que lamentan y dicen prácticamente textualmente que es un retroceso para la humanidad el tema de haber aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestra querida Irlanda, donde un referéndum, donde 2 de cada 3 votantes en Irlanda dijeron que estaban de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, pues así noticia va. Extraída de lanación.com, portal argentino. Para el Vaticano, el matrimonio gay en Irlanda es una derrota para la humanidad. El número 2 del Papa Francisco, Pietro Parolin, dijo sentirse triste porque en ese país, es decir, Irlanda, de fuerte tradición católica, se aprobó el casamiento homosexual a través de un referéndum. Ciudad del Vaticano, contundente para el secretario de Estado Vaticano, el número 2 del Papa Francisco. El referéndum del pasado fin de semana en Irlanda que aprobó el matrimonio homosexual es una derrota para la humanidad. El referéndum irlandés, dice el prelado, es una derrota que me deja muy triste por el resultado. La iglesia tiene que reforzar su empeño evangelizador, dijo el canciller del Vaticano en declaraciones recogidas para medios italianos el día de ayer, miércoles 27 de mayo. El arzobispo de Dublín ha dicho que la iglesia tiene que tener en cuenta esta realidad, pero debe tenerlo, según su opinión, en el sentido de reforzar el empeño y el esfuerzo por evangelizar. Creo que se puede hablar no solo de una derrota de los principios cristianos, sino también de una derrota de la humanidad, reforzó el funcionario de la Santa Sede. La República de Irlanda, de fuerte tradición católica, se convirtió el sábado último en el primer país del mundo que autoriza en un referéndum el matrimonio homosexual, al ser aprobado por el 62,07% del electorado que dijo sí a la igualdad. A las palabras del cardenal Parolin se sumaron hoy las del presidente de los obispos italianos, el cardenal Angelo Bagnasco, quien dijo que el voto irlandés es una revolución cultural que nos afecta a todos. Y como tal, aseguró Bagnasco en una entrevista para el diario italiano La República, no puede no influir a nuestra Iglesia Católica. ¿Qué tenemos que corregir o mejorar en el diálogo con la cultura occidental? Se preguntó el representante de los obispos italianos. Es el Efraín, ayer que abordábamos temas de política y de derechos, abordamos justamente esto de la visita papal y un poco las expectativas que esto podría generar, ¿no? O sea, tenemos más de un mes todavía para ver qué es lo que, no sé, para elucubrar, ¿no? Para aventurarnos a pensar que en algún momento la Iglesia Católica abrirá sus puertas de manera franca, honesta y completa a todas las personas LGBTI que quieran formar parte de su comunidad. Así, sin condicionamientos, sin poner de antemano estas cuestiones de aceptamos a los homosexuales, pero no practiquen la homosexualidad. Ese es como decir, aceptamos a los hambrientos, pero no les demos de comer. Bueno, en fin, amigos, ya son prácticamente las 17 horas en el Ecuador continental y las 16 horas en las Islas Galápagos. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Les vamos a dejar en compañía de música y el día de mañana estará con ustedes Javier Pascual en nuestro segmento de diversión, de farándula, de recreación aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Un gusto, Nicanor. Bueno, Efraín, nos despedimos así. Esperamos que nos sigan escuchando de lunes a viernes. Y les debemos la visita del coro. Del coro. Vamos a averiguar qué es lo que pasó. Lamentablemente no pudieron estar aquí. Pero esperemos que para el próximo jueves, que abordamos temas culturales, podamos tener la presencia del coro de hombres gays de Quito aquí en los estudios. Un gran abrazo, nos despedimos desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estuvo en controles Daniel Castellanos. Chao, chao.